En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Comienza la inscripción a los 342 lotes municipales. A partir de hoy hasta el 28 de mayo, vecinas y vecinos de Viedma sin vivienda podrán acceder al programa municipal que otorgará 342 nuevos lotes. Los lotes se encuentran ubicados en dos zonas, una conocida como Los Eucaliptus, entre el sector de las calles 2 y 25, y Los Hornos, entre ex Ruta 3 y Avenida Perón. La inscripción puede realizarse a través del sitio web del municipio de Viedma, y quienes no cuenten con internet podrán acercarse a los puntos digitales de la Municipalidad de Viedma. Una vez finalizado el periodo de inscripción, se realizará el sorteo en el mes de junio por Lotería de la Provincia de Río Negro. El programa permite dos modalidades de pago adaptado a la accesibilidad de cada vecino. 200 lotes de los eucaliptos estarán disponibles para quienes tengan ingresos inferiores a 3 sueldos mínimos. En este caso, el valor es de 9.511 pesos a pagar en hasta 36 cuotas de 2.400 pesos mensuales. En cambio, para acceder a las 142 parcelas ubicadas en el sector de Los Hornos, se va a requerir un 30% de anticipo y un saldo a pagar de 36 cuotas de 6.900 pesos mensuales. En este caso, el valor del terreno es de 123.750 pesos y el vecino o vecina deberá demostrar que sus ingresos mensuales son superiores a 3 sueldos mínimos. El valor de los trabajos de infraestructura se fijó en este caso en 300.000 pesos con un 10% de anticipo y saldo hasta en 60 cuotas mensuales. El gobierno de Río Negro informó que se hará cargo de la tarifa social eléctrica. La decisión fue tomada ante la eliminación por parte del gobierno nacional del beneficio que la provincia recibía en 52.000 familias. Sobre esta medida, el secretario de Energía, Sebastián Caldiero, destacó que se trata del 20% de los usuarios del servicio eléctrico de la provincia. La tarifa social provincial de electricidad será un descuento en el precio mayorista de la energía, que es uno de los tres elementos que componen el monto final que paga cada usuario del servicio eléctrico. El mecanismo se instrumentará a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, el EPRE, quien cancelará a las distribuidoras los descuentos a los usuarios que reciban el beneficio. Imputaron a Ayud y a Ojeda en una causa por corrupción de menores. El juez Juan Martín Brusino imputó formalmente al intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, y al legislador Javier Ayud del Frente para la Victoria por el delito de corrupción de menores. La fiscal Paula Rodríguez Franzen los acusa de haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente a cambio de dinero y drogas. Con la resolución del juez, comienza formalmente la investigación penal preparatoria que se extenderá por 3 meses. Con un acto en el Cóndor para recordar el hundimiento del Belgrano. Hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, se realizará el acto conmemorativo por los 37 años del hundimiento del crucero General Belgrano en el memorial a los caídos en Malvinas del balneario El Cóndor. Antes, en la playa central, un grupo de 25 nadadores de aguas abiertas provenientes de Mar del Plata recorrerán 6 kilómetros hacia el monumento Memorias de Malvinas, ubicada en el faro, con el objetivo de mantener viva la llama por Malvinas y homenajear a los caídos. El ala General Belgrano fue hundido el 2 de mayo de 1982, bombardeado por los ingleses, con un saldo de 323 jóvenes marinos fallecidos, casi la mitad del total de muertos argentinos en toda la guerra. En Cipolletti, Juntos Somos Río Negro oficializó el lanzamiento de sus candidatos. En un acto con numerosa presencia de vecinos, al que asistió especialmente el gobernador Gualtinec, fueron presentados este lunes el candidato intendente Claudio Di Tella y la candidata presidenta del Consejo Deliberante, Silvana Larralde, que competirán por Juntos en las elecciones municipales de Cipolletti. Juntos Somos Río Negro competirá con Cambiemos, que también presentará lista, el Justicialismo y con seguridad una lista de partidos de izquierda. Por las fuertes lluvias, Educación suspende las actividades en el Bolsón. Quedó suspendida la actividad en todos los niveles de la zona andina por el temporal de viento y lluvia que azotó la región durante la jornada de ayer. La decisión de Educación se fundamenta en el fuerte temporal de viento y lluvia que generó inconvenientes en caminos y rutas de la región. Las lluvias complicaron a distintos sectores de la localidad, en especial el acceso al barrio Los Hornos y varias calles de la ciudad. Vuelve la Feria Agroecológica. Hoy jueves se desarrollará la tercera Feria Agroecológica de la comarca Viedma Patagones. Esta vez será en el predio de la Feria Municipal de Viedma a partir de las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde o hasta que se acabe la producción. Familias productoras de la zona estarán vendiendo las últimas cosechas agroecológicas y en transición de la temporada de verano. La feria es una de las estrategias que lleva adelante el colectivo agroecológico, equipo de trabajo del cual forman parte productoras y productores, instituciones públicas y organizaciones de Viedma y Patagones. Las noticias nacionales. Se cumplió ayer el paro de transporte contra el impuesto a las ganancias. Un paro por 24 horas que convocó la cúpula de la Unión Tranviarios Automotor UTA, que no se sumó a la huelga general del martes, dejó sin transporte público a los pasajeros durante el 1 de mayo. El paro fue contra el impuesto a las ganancias y en especial a ese descuento de los días feriados. La UTA sostiene que hasta tanto no resuelvan ese conflicto, parará todos los feriados. Exigen declarar la emergencia ocupacional en el sector periodístico. Diputados de Frente para la Victoria y de Justicialismo, el bloque justicialista que el movimiento evita, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia ocupacional en el sector periodístico por 360 días a raíz de los despidos masivos de trabajadores de prensa, retrasos en el pago de salarios y cierres de medios de comunicación. La iniciativa, encabezada por la rionegrina Silvia Orne, establece que durante la vigencia de la emergencia ocupacional quedarán prohibidos los despidos y suspensiones en el sector, cualquiera sea la modalidad de contratación y la naturaleza jurídica de la parte empleadora. Sancionaron al padre Paco Olveira del grupo de curas de la Opción por los Pobres. Paco Olveira ya había sido destituido como párroco en la isla Maciel, pero ahora el obispo Rubén Frasia de Avellaneda a Lanús le prohibió celebrar misa y administrar sacramentos en esa diócesis. Olveira es el cura que entregó una carta de repudio a la vicepresidenta Gabriela Michetti por su presencia indeseada en la beatificación del obispo Angelelli en La Rioja. La sanción puso en el tapete el comportamiento de la jerarquía eclesial que mayoritariamente no se identificó con una manera de vivir el evangelio junto a los más pobres y no lo hace tampoco ahora con actitudes disciplinadoras hacia sacerdotes que profundizan esa opción. Organismos de derechos humanos de la Argentina se solidarizaron con el pueblo y el gobierno de Venezuela. La democracia de América se juega ahora en Venezuela, por ello no podemos permanecer indiferentes, señalan los organismos de derechos humanos ante el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela. Agregan, reclamamos el mantenimiento del orden constitucional, el diálogo y la paz en Venezuela y toda América Latina, y abrazamos la resistencia del pueblo chavista. La declaración fue realizada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. También por la Comisión por la Memoria y la Justicia Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Lo dice el propio gobierno. En el último año, los salarios perdieron por 17 puntos frente a la inflación. Según el INDEC, el índice de salarios muestra que aumentaron 34,6% en los últimos 12 meses, ubicándose 17 puntos porcentuales por debajo del costo de vida de ese periodo, que alcanzó al 51,3%. En el caso de los trabajadores informales, perdieron un 21% respecto de la inflación porque solo lograron un incremento anual del 30%. La baja notoria de los salarios se traduce en menor poder adquisitivo, con la consecuente caída de las ventas, los despidos y el cierre de miles de industrias en la Argentina. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.